Matius pasal 17. Tu umawolonggu imulai laode, ti isa lo tianga oleh Petrus, wau te Yakobus, wale yaya utate oleh Yakobus, lo taoduh ide tua umulanggato. Tetomola wambau boti mongolio lo mao. Lapata batangal isa, lo ubawa totalu li mongolio to ulota. Lakulio matilimenelo ode lo matolo dulahu. Wau jumbalio, malowali lo putia he inda-indawa ode lo tinelo. Mengemuri lia to ulota debolo malo onto mota oli Nabi Musa wa uti Nabi Elia bisa-bisa la wali Isa. Te Petrus lolo ia ode oli Isa odie. Tunggo boli sanang ilio amiatia ilo luo to tambati boti. Wanu ito ea inao watia mamumpoti hulai lo wambohe mohelu to tolu to tambati boti. Tuau ulo ito ea, tuau uli Nabi Musa, wau tuau uli Nabi Elia. To utio dong ko bisa-bisa lah, debolo malola heng henga mo bango, lo hengku bei uli mongolio, wau woluo suara tuau lonto henga bo ito, ulo lo ia mai odie. Tata botiero ala u ta otul yang u, ode olio wau sanangi, dungohi lo ma otio. To umongo murilio to ulota lo dungohe suara bo ito, ti mongolio mai lo hedaa, wau malo sujudu. Lapata ti isa lo na omei lo dedeta oli mongolio, wau lolo ia odie. Ti hula mola ti mongoli, wau dila pohe. To uti mongolio lo milo hemota, ti mongolio didulo onto openu bo ngotama o tateto, ngopohia ti isa tutuau. To uti mongolio hatu hutamota lonto huidu, ti isa lo lahuli ode oli mongolio odie. Dila muali ti mongoli mohungguli, u ilonto ngali mongoli boito, openu boli ode olita. Wonu wala manusia di pomo bangumai monto kuburu. Lapata mengumuri lio to ulo tabo ito, lo hindu ode olio odie. Ilongola mengu ahali lo taurat hepolo iawa. De uti Nabi Elia musi muna opo mai memulo, lo tapi lo janjia lo Allah Ta'ala. Tametali isa odie. Memang iti Nabi Elia, musi muna opo mai memulo, memo po opiohe uhe tua-tua uwa. Wau polele umai ode oli mongoli, ti Nabi Elia malo na omai, bo ti mongolio dila loto talio. Wau lo pohutu suka-suka olio. Odito olo wala o manusia, ma modutola usikisa li mongolio. De uita mengumuri lio to ulo tabo ito, malo ngarati. De uto uti isa hemo bisala to mimbihu ti Nabi Elia, ta hepatu juo lio bo ito, ti Nabi Yahya tamo popo lihua. Tau ti isa walau mengumuri lio to ulo ta malo huwali ngamota ode tau ngehuntua, talo la ingota lo na omai lo sujudu to talu li isa. Tio lolo ia odie. Guru, otoli angamai wala ola tia. Tio hedu de tolo wau siki-siki sadaa. Pipi ua tio hemodehu de delemo tulu, meyalo de delemo taluhu. Tio ma di deloma ola tia ode mengumuri li guru. Boti mongolio di lalowali lopo oluli olio. Lapata ti isa lolo ia odi. Wei ti mongoli tau-tau wala to jamani boti. Ta di la paracaya wau helapala. Sampai omolua wa ubotia, musi moti tola to wolo tali mongoli. Wau sampe omolua olo, wau musi mo sabari woli mongoli. Delo amai wala aboito odiamai. Ti isa lo ngantinya olati to wala aboito. Lapatau lati baito malo kaluari, wau to ubaito lo wala abaito malo luli. Lapatau to ubo ti mongolio lo mao, mongomuri li isa lo na oma ode olio, wau lo hindu odie. Longola amiatia di lalo wali lo muh lati baito. Ti isa lo ia ma ode oli mongolio odie. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, ti mongoli di laboti para caya. Wonu de uti mongoli boti o imani, openu bo odelo botu lo sayori ngobotu kikio, timongoli moali molo ia mao, ode huide boti odie. Lalila mota monto tambati boti odi mota. Wau huide boito malu malila olo. Dia luoma udila moali limongoli. To umongo murili isa he ambu atolipu lo Galilea, ti isa lolo ia ode oli mongoli odie. Walao manusia, mau duolio ode olu ulo manusia. Ti mongolio ma mo salipu olio, sambe mate, wau todulahe otolulio, tio ma mo bongumai monto kuburu. Lapatahila la mangamuri lio mai lolola ada. Todula hetu au ti isa wala mangamuri lio ledungga mota ode kota lo Kapernaum. Lapatalo na ama ode ole Petrus tahepo himo adoi lo bele lo ea wa lolo ia odie. Ti guru mu boito momayari doi lo bele lo ea mealo dila. Te Petrus lola metao. Momayari. Lapata tio lo maso ma ode bele. Ti isa lo himelu mai olio le mulo wa ulo hindu odie. Wolono pahamumu Simon. Mondo utonu mongo olongia to dunia boti, mohimo adoi wa uhasili. Mondo raiati lio mialo mondo tau deli. Tame tau le Petrus odie. Mondo tau deli. Ti isa lolo ia ode olio odie. Wonu odito, raiati lio bebasi. Bo asali ito dilamo o singgungi hilalo tau-tau wala boito, pona omota iyo ode bulalo, mota pongailai. Ponula u ahama mumai bohulio, hu o ama o ngangolio. To ngangolio, iyo ma mo otapu doi ngopita, u mo o cukupu olando dulota, wo hindo ode bele lo ea. Hama wamai doi boito, wa wo hiama ode olimongolio.